25 y 26 de mayo, Valparaíso. Encuentro. Vida. Cuerpo. Territorio. Propuesta frente a la devastación. Estamos en la transmisión especial de esta transmisión conjunta entre Radio Placeres, Radio Pirata y la Radio Neta. Y bueno, estamos acá con Carolina Orellana. Ella es de la Casa de la Mujer de Quintero. Y bueno, ¿cómo estás, Carolina? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y me siento feliz de estar acá, pues, compartiendo con ustedes y con la posibilidad de poder contarles algunas cosas de lo que sucede en Quintero y en Puchuncaví, que es donde vivo. Súper. Bueno, estamos también con la Cata, con la Marce. ¿Cómo está ahí, Cata? Muy bien, Connie. Estamos aquí en la jornada de tarde ya de este encuentro anti-extractivista Cuerpo, Vida y Territorios. Y muy bien, se han dado muchas reflexiones, mucha articulación, igual se nota y se siente afuera cómo están conversando y reflexionando al respecto de las temáticas que en este momento son los cuerpos y que Carolina, tú facilitaste la mesa anterior. Uh-huh. Y que en esa reflexión queríamos también conversar contigo ahora, que si pudiéramos vincular lo que está sucediendo en Quintero, Puchuncaví, y quizás con, no lo sé, como con esta ética del cuidado, quizás como lo que decía la Moncha hace un rato, como cómo lo proyectan como nuevas propuestas de vida ante esta resistencia al modelo extractivista que están viviendo ahí en el cuerpo. La verdad que la pregunta es bastante profunda, compleja. Yo creo que aún no tenemos como las respuestas 100% claras, pero sí lo que les comentaba hace rato atrás es que estamos comenzando a vislumbrar acciones distintas que tienen que ver con la resistencia nuestra allá y la defensa de nuestra biosfera. Y tiene que ver precisamente con dejar de describirnos, por ejemplo, como una zona de sacrificio, sino que comenzar a describirnos como una zona de resistencia en recuperación, que es lo que queremos. Porque estamos súper claras allá que desde el lenguaje vamos construyendo realidades y desde el lenguaje es que también queremos comenzar a cambiar ciertas denominaciones que lamentablemente son una realidad, pero por lo mismo queremos que cambie. Entonces, sobre cuáles serían estas nuevas formas de habitar o de vivir, creo que nos estamos dando cuenta después de todo lo que vivimos el año pasado con los envenenamientos masivos del 2018 que nos afectaron entre agosto y septiembre. Fue una experiencia dolorosa, fuerte, que nos llenó de desesperanza, de miedo, de tristeza, de incertidumbre. Nos dimos cuenta de la violencia por omisión, de la violencia directa que tenía que ver con la militarización de nuestro territorio, y comenzamos a identificar dentro de todo eso terrible, comenzamos a identificar todo lo que nos sucede y también todo lo que no hay y que vulnera nuestros derechos humanos fundamentales. Y desde ahí, desde esa plataforma oscura, triste y desesperanzadora, es que estamos decidiendo con más fuerza cada día comenzar, así como lo hace la naturaleza cuando una flor rompe el cemento y es capaz de florecer. Siguiendo esa analogía, nosotros queremos hacer algo así allá. Y para eso comenzamos a nuevamente organizarnos, y eso nos tiene súper contentas a mis compañeras de la Casa de la Mujer y a todas las personas que durante estos meses han sido capaces de seguir creando para poder resistir. Entonces ahora nos estamos nuevamente uniendo y nos estamos uniendo para poder defendernos desde el amor a nuestro territorio, a nuestra cuerpa y a nuestro territorio. como biosfera de la que somos parte. Y esto, el trasfondo tal vez más profundo, es que para nosotras es una señal que tiene como unas pinceladas así de revolución, porque estamos haciendo una acción concreta y sentida de co-construir lo que el sistema y el modelo nos ha impuesto. Nosotros vamos a co-construir lo contrario. Si el sistema y el modelo nos hace ser seres alienados, separados de la naturaleza, separados de nuestra misma corporalidad y sentir, nosotros queremos comenzar a construir lo contrario. Comenzar a poner en valor la naturaleza, la flora, la fauna, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras costumbres, porque la denominación zona de sacrificio es como una zona que no vale y que da lo mismo, porque es de sacrificio, po. Y el sacrificio desde el concepto colonial es terrible, po. Entonces, a nosotras no nos identifica más ese concepto. Si bien se agradece, porque está instalado y nos hemos dado cuenta a lo largo de Chile que son muchos los sectores que son zonas de sacrificio. Y por lo mismo, todo Chile ahora debe ser una zona de recuperación. Exacto, creo. De recuperación de la vida. Sí. Sí, está evidente como la lucha que están haciendo. Yo te quería preguntar entonces, como en este marco de, claro, como de que la vida renace y como rompe el cemento, como pienso yo que estamos en un momento como histórico donde el feminismo está haciendo como eso, o sea, como quebrando todas estas durezas que hablábamos quizás hace un rato también. Entonces, como, ¿por qué piensas tú que es fundamental o quizás no tanto, no sé, hablar de heteropatriarcado? Como y heteropatriarcado extractivista, o sea, como o heteropatriarcado capitalista. Hay una frase que dice o dijo alguien que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Darnos cuenta de toda la destrucción que ha traído el patriarcado y el capitalismo y su forma de imponer el cómo habitar y habitarnos, ha sido súper destructivo, y Quintero y Puchuncaví son un claro ejemplo de la destrucción a la que pueden ser capaces de llegar con esta ambición de poder, de devastación, para enriquecer a unos pocos en desmedro de la salud y del bienestar de no solo personas, sino que de animales y de toda expresión de vida. Y la verdad que nosotras, dentro de nuestras reflexiones y de estos momentos en que podemos compartir, nos damos cuenta que volver un poco al útero, al calor de la madre, a la contención, lo podemos hacer desde distintas prácticas. Cosas muy simples en la casa, como también acciones mucho más masivas que tienen que ver con la defensa y la resistencia de un lugar, porque amamos ese lugar. Entonces, salir del heteropatriarcado y de todo esto tan nocivo nos llama a vincularnos, nos llama a dejar de ser mujeres alienadas, con una vida precarizada, y nos llama también a mirarnos y a entender que si bien en Quintero y en Puchuncaví son comunas pobres, comunas en donde las mujeres allá tienen puesta su atención en darle comida a sus hijos, en encontrar un trabajo o mantenerse en un trabajo, difícilmente podrían comenzar a enfocar su energía en defender su territorio y en darse cuenta en donde habitan para poder luchar todas juntas. Y todas esas violencias son estructurales y son pensadas para que podamos vivir así y mantener el sistema como está. Entonces, por lo mismo, en este darnos cuenta de cómo estamos habitando, es fundamental la solidaridad, el trabajo colaborativo, la ética del cuidado. Y no importa si partimos entre dos mujeres, tres mujeres, cuatro mujeres. Lo importante es que lo hagamos y no sostengamos las mentiras patriarcales de que no podemos hacerlo. Y eso es una mentira. Y creo que salir de estas estructuras como mentales y paradigmas que nos encarcelan es súper importante. Y creo que la mayor cárcel es hacernos creer que en realidad no vale la pena, porque el monstruo es tan grande que nunca vamos a poder lograrlo. Y creo que al final somos más nosotros que ellos. El tema es que no nos hemos dado cuenta todavía de nuestro poder como clase obrera. Entonces, tal vez nos falta empoderarnos más aún, educarnos más aún y ser más solidaria con la mujer que está al lado nuestro, con la compañera. Yo creo que eso nos hace falta, y también legitimar los vínculos más sanos con los hombres y con todos los géneros. Y eso es súper importante, creo, para construir una sociedad distinta, más cariñosa. Estamos siendo un país súper brutal y violento. Creo que tal vez no por ser mujeres vamos a vincularlo con el afecto. Los hombres claramente tienen ese derecho también. Sino que como una forma de resistencia, amar de verdad está siendo cada vez más potente. Sí, igual súper de acuerdo con eso de que, o sea, la resistencia también viene desde este cuidado, ¿cierto? Como tanto a nosotros como sociedad, como piño, como comunidad, como también como el cuidado del medio ambiente y, claro, y como todas las otras formas de vida. Uh-huh. Quizás como lo que nos decías un poco acerca de que estamos en contextos súper violentos, o sea, recordábamos hace un rato como como el último femicidio que fue justo antes del 8 de marzo, y como me gustaría también preguntarte como que nos dieras tu opinión acerca como de las distintas formas de violencia también, como cómo se ven expresadas en los cuerpos, porque finalmente como hace un rato nos comentabas que, claro, como el extractivismo es otra forma de violencia, pero eso se ve expresado como en esta muerte y no sé, que nos comentes un poco. Lo que nos hemos ido dando cuenta a poco, porque ha sido un proceso que tiene como de dulce y de agraz, obviamente. Uno igual se va sintiendo orgullosa de poder ir identificando y un poco como desnaturalizándote de lo que antes no éramos capaces de ver. Entonces, por lo mismo que nos hemos dado cuenta, y lo vinculo con la ética del cuidado, que en este proceso de abrir los ojos y de ver, conocer el lugar donde habitamos, es importante el vínculo con una compañera, con una hermana, para poder procesar esa información, ese sentir, y transformarlo en algo positivo y no destructivo, más encima. Y con respecto a las violencias que podemos identificar allá, bueno, la violencia por omisión claramente es una de las más potentes, porque se expresa en toda la, la constitución para abajo, ¿cierto? Mientras no tengamos una constitución distinta, vamos a seguir todas estas zonas que queremos que sean de recuperación, vamos a seguir siendo azotadas por una violencia por omisión. Y eso es a una escala casi no solo inhumana, sino que súper sorprendente, porque en la medida que comenzamos a destejer esta violencia por omisión, nos damos cuenta, por ejemplo, que nada es al azar. Todo existe y está en este modelo y sistema para poder sostener esta aberración extractivista, capitalista y todo lo demás. Entonces, la violencia por omisión en Quintero y en Puchuncaví son súper fuertes. La estrategia de normalización, de naturalización que provoca esta omisión también son fuertísimas. Y la contaminación como expresión de violencia viene a ser expresada, como les comentaba hace rato atrás, en el caso de nosotras las mujeres, cuando decidimos tener toda la acumulación de metales pesados que tenemos en nuestras cuerpos, se traspasa al fetito en formación. Y eso produce daño biológico, que está demostrado, está estudiado. Y es por eso que en Quintero y en Puchuncaví, por ejemplo, han aumentado los colegios para niños con necesidades especiales. Han aumentado los niveles, los porcentajes de personas enfermas de cáncer, cáncer al útero, cáncer al riñón, cáncer a la vejiga, cáncer al pulmón, cáncer al estómago. También se ha estudiado que lugares con alta contaminación de arsénico y plomo y exposiciones crónicas a dióxido de azufre causan enfermedades. De hecho, hay un llamado internacional a bajar las emisiones, ¿cierto? Y hacer todo lo posible para frenar la propagación de las enfermedades no transmisibles que son producto de la contaminación. Entonces, todo lo que signifique daño es violencia. Y no solo a las mujeres o a la especie humana, sino que a toda expresión de violencia de la que somos parte. Entonces, también otro tipo de violencia simbólica, por ejemplo, es que una vez que vamos dándonos cuenta de dónde habitamos, comenzamos a observar la naturaleza, que también pierde el verdor, bajan la cantidad de cultivos, etcétera. Y se contrasta con este parque industrial horrible, también afecta, también entristece, o puedo decidir omitirlo y que no me importe. Pero la violencia simbólica que trae detrás esta contaminación que emite el parque industrial es súper fuerte. El hecho de que vivamos una violencia por omisión también es súper fuerte, porque nos dice que somos personas de tercera, cuarta y quinta categoría, que no tenemos derechos. Entonces, son muchas las violencias, la verdad, así como para enumerarlas rápido, pero las que se me vienen a la mente, creo como las más importantes son esas. La contaminación como una expresión de violencia que siempre ha estado, lamentablemente, en Quintero y Puchuncaví hace 50 años, pero que nosotras como agrupación no lo habíamos visto así. Estábamos naturalizadas a habitar una ciudad como Quintero sin darnos cuenta que la contaminación nos dañaba, porque no conocíamos, porque no teníamos la información. Entonces, para poder resistir y defendernos, tenemos que estudiar, aprender y ser cultas en ese sentido, para poder sentarnos sin ningún tipo de miedo y defendernos, porque esto no tiene que ver con un gobierno u otro. Esto traspasa las izquierdas y las derechas, porque eso es la vida nuestra, superior a cualquier cosa. Entonces, eso creo que son como las violencias más fuertes ahí, y el derecho fundamental de vivir en un ambiente libre de contaminación también. Claro. Yo quería, bueno, para todos los radioescuchas que se perdieron la gran oportunidad de estar en este encuentro, yo quería comentar un poco la facilitación que hiciste recién, que me llamó harto la atención y también es un mea culpa al ejercicio radial. Esta idea de que empieza a ser poco atractivo para la movilización y para la organización, esto de siempre estar diciendo lo mal que estamos y todas las penas que sufrimos. Que está bien, hay que visibilizarla, sí. Pero contabas también en un momento que empezaron a darse cuenta de que eso lo que generaba era desesperanza y que la desesperanza generaba que la gente no estuviera tan motivada a unirse a esta movilización, incluso viviendo en carne propia toda las penurias que trae vivir en una zona de tanta contaminación. Y hago el paralelo con la radio porque me parece que también es un ejercicio que hay que tener en cuenta como radialistas, que no es atractivo estar escuchando todo el día todo lo que está pasando en el planeta y que nos tiene tan mal, porque esto de generar siempre, es cierto, es muy desolador lo que está pasando en el planeta, es muy desolador cómo estamos viviendo en el planeta los seres humanos, pero también hay propuestas de vida. Hay propuestas de vida distintas y que le hacen el contrapeso a este capitalismo voraz, a este heteropatriarcado asesino, Y quiero rescatar eso que dijiste y puedes, por supuesto, profundizar para inspirarnos más. Porque de verdad a mí me pareció una lucecita dentro de toda esta oscuridad y es necesario. Porque si no, uno se pierde en este camino oscuro de mirar a la cara la devastación, mirar a la cara todas las cosas que están pasando en este momento en el planeta, que un día mirando qué ha pasado en el planeta es suficiente para, no sé, tirarse a la cama y llorar y no sé, pues perder la esperanza. Claro, o dejar de soñar en el fondo, sí. Que es dejar de estar viva. Sí, sí. Mira, tal vez, bueno, una de las conversaciones, las últimas conversaciones que tuvimos con compañeros y con compañeras de allá de Quintero, es que para nosotras y nosotros todas las luchas son legítimas, todas las formas de resistencia son legítimas, todas las formas de expresión de esa lucha y de esa resistencia son legítimas. Y este aprendizaje tras los envenenamientos masivos y todo lo que vivimos allá fue súper potente y, como les comentaba, tenía como su lado oscuro, negro, y su lado luminoso también. Entonces, en este lado oscuro, desde el relato, desde construir realidad con el lenguaje y estar siempre enfocado desde el dolor, desde la rabia, en un momento sí fue súper coherente y muy necesario porque lo debíamos mostrar y con fuerza. Entonces, así como la rabia une, el amor también. Entonces, en esta vuelta que hemos estado haciendo y construyendo ahora, queremos poner en valor el amor por nuestro territorio, el amor también hacia nosotros mismos, que es imposible cuidar si no nos sabemos cuidar nosotras. Entonces, partimos desde lo micro a lo macro, entendiendo que este sistema construye muchos distractores de lo que precisamente tenemos que tener en consideración, desde lo individual a lo colectivo, a lo comunitario. Entonces, en este trabajo de rearticularnos y poder comenzar a construir, estamos en eso, pues estamos construyendo, nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene hacer precisamente lo contrario a lo que el sistema espera y construye, que es alienarnos, tener personas escindidas, separadas de sus emociones, personas individualistas, centradas en ver tele, por ejemplo, o centradas en ir al mall, completamente desconectados de sí mismos, que satisfacen sus necesidades afectivas a través de cosas. Y que no les importa trabajar 24/7 porque al final la vida es para trabajar, por ejemplo, o para aparentar o lo que sea. Y esos son los distractores, hay muchos más. Y para tal vez poder organizarnos mejor en esta resistencia es que tenemos que trabajar en esos distractores, desde lo individual hacia lo comunitario y hacia lo que nosotras queremos construir en el fondo. Y tal vez el primer paso tiene que ver con el afecto, tiene que ver con darnos cuenta que eso es lo que nos han quitado: el amor, el vínculo, el confiar, el creer en las personas, en nosotros mismos, en nosotras mismas. Entonces, tal vez comenzar a hacer una resistencia desde ahí nos va a llevar a resultados desconocidos, porque no lo hemos hecho aún, estamos recién construyendo. Pero tal vez el articularnos y coordinarnos poniendo en valor la belleza de la naturaleza que sigue existiendo en Quintero, la belleza del océano, que el océano prospera a pesar de toneladas de arsénico y de cadmio, cobre, cromo y todas esas cochinadas que tienen los riles. A pesar de todo eso, sigue habiendo vida. Y la naturaleza nos está mostrando, tal vez, qué es lo que necesitamos hacer nosotras, que es mantener la esperanza, amarrarnos a lo que nos quieren quitar, que es el amor y la esperanza, desde lo que yo siento en realidad y lo que les podría compartir después de haber estado el año pasado con mis compañeras y compañeros del Cabildo Abierto, del Consejo Consultivo de Salud y muchas organizaciones que estuvimos ahí 3 meses resistiendo y nos dimos cuenta que El cariño es fundamental y la confianza es fundamental. No sé qué vamos a lograr, espero que logremos todo. Ojalá logremos, porque estábamos pidiendo cambios de leyes y eso implica un cambio para Chile. Queremos ser esta punta de lanza, queremos abrir camino. Si hemos sido el ejemplo de lo que no se debe hacer en cuanto a devastación, también creo que sin darnos cuenta estamos siendo un ejemplo de resistencia, creo. Y estamos cambiando un poco la perspectiva porque queremos tener esperanza, porque no somos personas sacrificables. Eso, no sé si respondo la pregunta. Sí, súper. Oye, ¿alguna cosa que quieras agregar? Por ejemplo, sí, ¿qué ayudas se podrían brindar o dónde contactarlas si es que quisieran hacer otras entrevistas, por ejemplo? Nosotras en Quintero tenemos una sede. En la Casa de la Mujer de Quintero existe hace 27 años. Es una organización feminista fundada por tres amigas, entre ellas mi mamá. Y estas tres mejores amigas, dándose cuenta de que había mucha violencia intrafamiliar en Quintero, decidieron fundar la Casa de la Mujer. Y por 27 años se ha trabajado en temas de violencia de género, pero ahora sumamos esta nueva expresión de violencia que es la contaminación y todo lo que nos afecta a nosotras. Así es que estamos comenzando a articular acciones que tengan que ver con poder ayudar a las mujeres de Quintero a identificar estas violencias, tener talleres de educación en salud para poder también aprender a identificar los síntomas de intoxicación, por ejemplo. Estamos súper naturalizados a eso. Y hacer todo tipo de acciones desde distintas áreas que nos permitan, desde la ética del cuidado, tener un poquito de calidad de vida. Entonces, hacemos terapias holísticas, reiki, bioenergética, fitoterapia, masoterapia. Ahora estamos en un curso de permacultura. Y todo lo que nos ayude a poder vivir mejor. Entendiendo que estamos actuando desde lo micro, desde lo colectivo, comunitario, así pequeñito, pero que exigimos un cambio en la ley, un cambio en la normativa y ojalá en la constitución para que dejemos de lado esta multiplicación de vida precarizada, sobre todo para nosotras las mujeres. Entonces, estamos construyendo. Así es que si nos quieren acompañar, nuestra sede está en Quintero, en la calle Luis Orione con Enrique Meij. Me da risa porque son dos nombres de hombres, así que ahí estamos. Y creo que, bueno, estamos haciendo distintas acciones y si logramos hacer, no sé, como una pintatón, como estábamos comentando en el patio, les vamos a avisar para que nos vayan a ayudar a pintar, a ponerle ahí colores a la Casa de la Mujer, a nuestra casa. Llamamos la radio también. Sí, también. Pensando como en lo que decía al principio, así como de la radio también, como espacio de esperanza, ¿no? Así como tenemos que abrirlo y, bueno, eso estamos haciendo, estamos en eso, así, intentando ir a los distintos territorios también, como para descentralizar. Qué bueno. Sí, así. Qué bueno, que, bacán. Ya, pues nos vamos con una canción, ¿o no? Aparte de decir muchas gracias. Sí. A ustedes, chiquillos, por la invitación y en nombre de todas las personas y compañeros y compañeras de lucha en Quintero y en Puchuncaví, les agradezco la oportunidad, el espacio, el cariño y el apoyo, sobre todo. La gente de acá de Valpo se ha pasado con el apoyo y creo que algo que es digno de destacar es que cuando más lo necesitamos en Quintero el año pasado, en esos meses de mucho estrés, dolor e incertidumbre, el cariño de las personas que venían de otros lugares fue súper fundamental y hermoso de recibir. Y ahí nos dimos cuenta de la red potente que somos. Sí, así que basta de mentiras capitalistas. Sí. Buenísimo. Y bacán que lo digas ahora porque también quizás van a haber muchos radioescuchas o quizás no, pero que fueron para allá, para Quintero, ¿caché? Que, o sea, invisiblemente, sin ser parte de una organización, muchos, otros sí organizaciones, ¿caché? para dar ese apoyo para lo que estaba pasando, también desde acá, todo. Y muchas veces eso queda en lo invisible. Sí. Entonces, no es invisible. Y hagan que lo hagas visible hoy. Hagámoslo más visible, cabrón. Sí, de verdad que el apoyo existe. Y cuando han hecho manifestaciones por Quintero acá en Valparaíso, han sido multitudinarias. Mm. Y eso es súper bonito de ver. Mm. Y también hay gente que me da pena, y aprovecho como de decirlo, que no es llegar y hablar de la gente de Quintero y criticarla, que por qué allá no nos movilizamos, que por qué no hacemos nada, que por qué no hacemos marcha. Hay que estar allá y comprender la complejidad de nuestra vida para poder entender ciertas cosas. Entonces creo que nos tenemos que tratar con cariño, con respeto, y no ningunearnos porque no hemos hecho marchas, por ejemplo. Estamos haciendo otras cosas, porque se nos vienen proyectos fuertes que queremos detener, como por ejemplo 2 plantas desalinizadoras, la ampliación del muelle Oxiquim y el muelle de la fruta. Uh-huh. Y siendo una zona saturada en donde ya no cabe ni un fierro más, y donde hemos dicho ya hace bastantes años que no queremos que el cordón industrial siga expandiéndose, sino que queremos que se cierren las termoeléctricas más antiguas, se cierre la fundición de cobre, que es también la más antigua, y comiencen a cambiar la matriz energética rápidamente en Quintero y toda esta aberración industrial. Hemos estado haciendo acciones, y creo pronto les vamos a avisar cuando necesitemos apoyo, porque tenemos harto trabajo, y en eso hemos estado calladitos, pero seguimos trabajando. No porque no estemos en la calle gritando no estamos haciendo nada, eso no es así. Así es que eso, pues les pido apoyo cuando les mandemos el mensaje, las señales de humo, para que nos ayuden. Y nada, pues les vuelvo a dar las gracias, y de todo corazón. Así que en nombre de las chiquillas también allá, muchas, muchas gracias. Buenísimo, gracias a ti por estar acá igual. Nos vamos con una cancioncita y... Sí. ¿Sorpresa? ¿Una canción sorpresa? Canción sorpresa.